Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 4 minutos, te cuento algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas 4 horas de radio. En Historias de un día como hoy, una producción especial para recordar al más grande, a Leonardo Fabio, que nació un 28 de mayo, pero de 1938. En esta madrugada de rock nacional trajimos a Gonzalo Aloras y su homenaje a Charlie, al Flaco Spinetta y a Lito Nevia en aquel Superhéroes que grabó en el año 2009. La agenda de Prohibido Amanecer con los invitados de esta semana. Tendremos esta noche música de Octavio, rock boliviano y viejo empedrado. De los archivos olvidados, rescatamos a la máquina de hacer pájaros. Dos sociedades perfectas nos esperan esta madrugada. Cerati Mollo y Moro Satragni Lebón. En el mini recital de las 3:30, Javier Malosetti. En el especial a la salida de cada info, tendremos versiones del tema de Pototo, para saber cómo es la soledad. Las dos de Almendra, la grabada en el 68 y la grabada en vivo en Obras en 1980. Fabi Cantilo, Lito Nevia y como bonus track, una de Leonardo Fabio, la dedicada al padre Mujica después de su asesinato. De la agenda musical de Buenos Aires, vamos a escuchar En qué anda V Tango y el próximo espectáculo en Buenos Aires de María Constanza, esa argentina que juega a ser brasileña y que lo hace tan bien. En esta madrugada de rock nacional, León, Alejandro del Prado, Los Perros, Sass, Hit, Virus y Spinetta. Rock nacional de todos los tiempos. Prohibido Amanecer. 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Ya pasaron 9 minutos del nuevo día de este 28 de mayo de 2013. Te recuerdo las vías de comunicación 4353-546655 y nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. La temperatura para capital y alrededores 17 grados. La humedad del 85%. La visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Lluvias por la mañana, por la tarde y por la noche. Y una máxima de 17 grados para este martes. El pronóstico extendido habla de un miércoles, jueves y viernes sin paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. El miércoles una mínima de 8, una máxima de 16. El jueves una mínima de 6, una máxima de 17. Y el viernes una mínima de 9 y una máxima de 18 grados. Vamos a arrancar por el final, como siempre, vendiéndote la última media hora del programa de hoy. A las 3:30 se va a adueñar de la música el señor Javier Malosetti. That's the way you do it. Play the guitar on the fucking CN. Dying working, that's the way you do it. Get the money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Por 6 minutos y monedas, Javier Malosetti le pidió la pilcha a Mark Knopfler y se mandó esta versión de Dinero por Nada, ese clasicazo de los Dire Straits. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Con 3 partidos se completó la 15ª del torneo final 2013. En primer turno, Arsenal en Sarandí le ganó 3-2 a Tigre. En La Plata, Estudiantes y Argentinos empataron 0-0. Y en el cierre de la noche, San Lorenzo en el nuevo gasómetro le ganó a Unión 4-2. ¿Qué tenés que saber a esta altura del partido? Datos salientes de la vida política, social y económica de los argentinos de las últimas 24 horas. Por un lado, la DAIA expresando su malestar por el editorial del diario La Nación, lo hizo a través de un comunicado en el que repudió el editorial del matutino titulado 1933. En síntesis, la DAIA reafirmó que la dictadura nazi y su siniestra política de persecución y exterminio no puede ni debe ser equiparada con otras situaciones. Esto de el tráfico de odio que se hace a través de malgastar algunas palabras que tienen un significado histórico con un gran peso específico es algo así como la gran especialidad de este tiempo. El tráfico de odio, trabajando algunas palabras que tienen ese enorme peso específico, sobre todo para la vida política y social del siglo XX en el planeta. La DAIA expresó su malestar entonces por el editorial 1933 del diario La Nación. Y por otro lado, los docentes bonaerenses están esperando una nueva propuesta salarial para ver qué sucede con el plan de lucha. León Gieco. Pobre la canción que llega tarde, que aparece cuando todo pasó. Viene atrás corriendo. León Gieco, Las Canciones. Escuchar a M750 tiene sus beneficios. Ingresa a octubre.couponstar.com, pone la palabra AM750 y tu número de teléfono y empezá a disfrutar de los beneficios. Cupones con descuentos en cine, teatros, restaurantes, salidas. octubre.couponstar.com y la palabra AM750 con números. 0750 tiene sus beneficios. AM750. Más descuentos. Más aire. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Hoy en Regreso de Noche, intentando buscar alguna explicación a por qué la necesidad de encontrarnos, de juntarnos, de sentirnos parte, de identificarnos el uno con el otro, como sucedió el último sábado en Plaza de Mayo. ¿Por qué esa necesidad? Y se me dio por parafrasearlo a León Felipe con aquello de ¿por qué habla tan alto el español? Y me pareció que allí había un montón de respuestas a esa pregunta. Este tono levantado del español es un defecto viejo ya, de raza, viejo e incurable. Es una enfermedad crónica. Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre. Para siempre. Porque tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. La primera fue cuando descubrimos un nuevo continente. Y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida, ¡tierra, tierra, tierra! Había que gritar esta palabra para que sonase más que el mar y llegase hasta los oídos de los hombres que se habían quedado en la otra orilla. Acabábamos de descubrir un mundo nuevo, un mundo de otras dimensiones, al que 5 siglos más tarde, en el gran naufragio de Europa, tenía que agarrarse la esperanza del hombre. Había motivos para hablar alto. Había motivos para gritar. La segunda fue cuando salió por el mundo grotescamente vestido con una lanza rota y una visera de papel aquel estrafalario fantasma de la Mancha, lanzado al viento desaforadamente, con esta palabra de luz olvidada para los hombres: ¡justicia, justicia, justicia! También había motivos para gritar. También había motivos para hablar alto. El otro grito es más reciente. Yo estuve en el coro. Aún tengo la voz parda de la ronquera. Fue el que dimos sobre la colina de Madrid en el año 1936 para prevenir a la majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! El que dijo tierra, el que dijo justicia, es el mismo español que gritaba hace 6 años nada más, desde la colina de Madrid a los pastores. ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie lo oyó. Nadie. Los viejos rabadanes del mundo que escriben la historia a su capricho cerraron todos los postigos. se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento. Y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes, pero ¿por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto. Yo ya lo he dicho y lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre, y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. Las similitudes entre gritar fuerte en la Plaza del Sábado y el grito de León Felipe me parece que va más allá de lo literal, aquello de, bueno, entendamos que él habla de aquel Madrid antes de caer en manos del franquismo, de gritar que venía el lobo y nadie lo había escuchado. Pero a mí hubo un dato que me pareció el más importante. No es casual que él hable de el español. ¿Por qué habla tan fuerte el español cuando él sabe que hay dos Españas a partir de la Guerra Civil? Sin embargo, el valor que él le da a ese español derrotado es el mismo de nuestras derrotas más cercanas. Por eso la necesidad de gritar, para que el lobo no vuelva otra vez. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Durante un tiempo largo, Gonzalo Aloras fue músico de músicos y fue básicamente uno de los integrantes más importantes de las formaciones de fines de los 90 de Fito Páez. A la hora de abrirse camino solo, él tuvo una muy buena idea: homenajear a Charlie, a Flaco Spinetta y a Lito. Lo hizo en Superhéroes, aquella producción del año 2009. Arrancamos por el homenaje a Luis. Gonzalo Aloras y Quedándote Oyéndote. Y deberás plantar a la flor nacer, y deberás crear si quieres ver tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando. Deberás amar, amar, amar hasta morir, y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Thank you. solo así serás feliz. Y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Este agua lleva en sí la fuerza. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote, Gonzalo Aloras es un rosarino de octubre del 74 que después de tocar con Fito se sumó a la banda de Juanse ya en su etapa solista, y que en aquel 2009 que hoy estamos recordando armó estas versiones de Charlie, del Flaco y de Lito. De García, Cinema Varieté. Ramón Díaz. ¿Es Ramón Díaz bueno o malo? Malo. Si nos gusta el pelado, vamos a acariciar la punta. No hay salida. ¿Qué pasa si Ramón Díaz pierde 3 partidos seguidos? La muerte. ¿Tengo que caer en pánico? Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Gonzalo Aloras, Cinema Varieté. Anteojos negros de Carey, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve. Yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado no más. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta, más bajo el sol. Propaganda de bronceador. Él sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Siento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva. Y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso. Compaginar la inocencia con la

Gonzalo Aloras y de aquel trabajo del año 2009, Superhéroes, el homenaje por tres, al Flaco Spinetta, a Charlie y a Lito Nevia. Cada 7:50 pasa algo. Pasa algo. Orión fue justamente el guardaballa del entrenamiento de hoy. Alvin empezó, no pudo terminar. Esto para Mañone. Magallán, Comar y Nico Colazo. Comar es con K, aclaramos para algunos. Bueno, todavía no es un chico conocido, pero no ha debutado en primera. De hecho, creo que jugó pocos partidos en reserva. Fue alternando. La gente que maneja un poco las inferiores de Boca, como por ejemplo Luis Puig, la gente que está en el semillero, me han hablado maravillas de este jugador que lo catalogaron, imagínate, como un premio por todo el trabajo realizado en las inferiores. Somos Boca, La Tira. Lunes a viernes, 19 horas, por AM750. Más aire. AM750. ¿Escuchás? Te prendes. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Eugenia de Rozzi nos envía a través de Facebook un reportaje a Fabio que tiene un título que lo marca de cuerpo entero. Yo aprendí a tomar sopa sin hacer ruido y ya me nombraban como un personaje de la cultura. Él solía contar que cuando hacía sus primeros bolos en Radio El Mundo y tendría 17 o 18 años, cuando hizo sus primeras apariciones en cine, en el mundo del espectáculo se lo conocía como el Grasita. Y su objetivo era María Banner. Entonces, él entendía que ese rótulo le jugaba en contra y tenía que rearmar su imagen. Y siempre cuenta que quizás por eso alguna vez le llevó un proyecto a Torre Nilsson para que él, que había sido de alguna manera una suerte de padrino artístico a la hora de llevarlo de la mano en algunas películas, le diera el visto bueno para que comenzara su carrera como director. Y que a partir de eso el tipo arranca. Pero que cuando él le lleva el proyecto a Torre Nilsson no es más que una especie de pose para barnizar esa imagen ante su primer gran amor, María Banner. Alba Noemí Presains nos cuenta también a través de Facebook que el grito de León Felipe es el grito de un hombre partido por la guerra y que esta necesidad de ahuyentar al lobo es la misma que hoy tenemos, porque el lobo está rondando queriendo quitarnos las alegrías y esperanzas que disfrutamos y que compartimos. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Lluvias por la mañana, por la tarde, lluvias por la noche. Una máxima de 17 grados para capital y alrededores. El extendido entre miércoles y viernes dice que no habrá paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. El miércoles una máxima de 16, el jueves 17 y el viernes una máxima de 18 grados. Hoy te vamos a presentar a Octavia. Si ya los conoces, lo vas a volver a disfrutar. Y si no, es bueno que lo vayas agendando. Es el grupo boliviano rockero más importante, con una producción muy extensa, con casi 14, 15 años de laburo. Vuelven a la Argentina, tienen fecha en el Ateneo el 31. Sí, el 31. Y el 30, un día antes, van a estar aquí en Prohibido Amanecer. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 80%, temperatura 17 grados. Los docentes bonaerenses comienzan el segundo día de paro. Desde el gobierno de Daniel Scioli reiteraron que la paritaria está cerrada y que se van a descontar los días de huelga. Mientras que desde el gremio señalaron que esperan por una nueva oferta salarial que supere el 22,6% que ya les ofrecieron. A esta huelga por 48 horas se le sumaría otro cese de actividades que también durará dos días. El ministro de Planificación anunció la elaboración de un plan quinquenal. Durante un acto desarrollado en Casa Rosada, Julio De Vido aseguró que se trata de un proyecto de obra pública para los próximos 5 años. Además, recordó las palabras de la presidenta, Cristina Fernández, durante el acto del 25 de mayo pasado. Y llevar adelante la profundización de este modelo que, como dijo la presidenta el sábado, es político y social, no económico. Los proyectos económicos en los gobiernos solamente los impulsan los neoliberales, que son la antipolítica. Pues la presidenta nos habló y ustedes tienen una enorme responsabilidad, y los gobernadores, pero ustedes que están en el territorio, que ocupan físicamente toda la geografía de la Argentina, de empoderar al pueblo. Y ser usted, o sea, la política, el elemento, la polea de transmisión de la gente, apoderándose, no solamente empoderándose, sino apoderándose de estas tremendas conquistas que impulsó Cristina en estos últimos prácticamente 7 años, y transmitiéndole a la gente que está en ellos, como dijo Cristina. No vienen por nosotros, vienen por las conquistas logradas durante estos 10 años. Aro. Los Spurs ya están en la final de la NBA. San Antonio venció a Memphis por 93-86, quedándose con el cuarto punto de la semi de la Conferencia Oeste. Con este resultado le permite al equipo de Manu Ginóbili volver a la última instancia del torneo, a la que no llegaban desde 2007. Pelota. Saba valoró el trabajo de sus jugadores. En el nuevo gasómetro y por la fecha número 15 del torneo final, Unión cayó 4-2 contra San Lorenzo y de esa manera descendió a la B Nacional. Sin embargo, la próxima jornada jugará el clásico contra Colón. Humedad 80%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 7:50 avanza. Derecho a la información. El Estado argentino sigue estimulando la capacitación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Participá de la convocatoria Becar 2013 y sé uno de los 1000 profesionales argentinos becados para estudiar y aportar tu conocimiento al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Becar te ofrece la posibilidad de realizar maestrías en ciencia y tecnología en las mejores universidades de Estados Unidos, Francia e Italia, o realizar cursos de estancias cortas en Brasil y Corea del Sur. Ingresá en www.jgm.gov.ar e informate sobre las convocatorias abiertas y las que se encuentran próximas a abrir. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Becas de formación en el exterior en ciencia y tecnología. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. A la salida de cada info, en el especial de esta madrugada, tendremos versiones del tema de Pototo, para saber cómo es la soledad. 1968, primer simple de Almendra, lado A, tema de Pototo, lado B,

Las dos versiones del tema de Pototo que registró Almendra a través del tiempo, la del 68 y la de 1980. Cada 7:50 pasa algo. Algo pasa en 7:50. Ya apagué la radio porque no lo soporto más. A ver, ¿a quién le ganaron ustedes con esa música? Ahora van a ver a Rod Stewart, a todos esos putos que vienen de allá. Se quedan sin guita para ver a todos esos faloperos degenerados. Se llenan las canchas, son todos prostitutos los que van a ver a eso. Más aire. AM 750. ¿Escuchás? Te prendés. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM 750. Horacio Viqueira, el abogado que representa a la familia de una de las víctimas tras el atentado, esto corre por mi cuenta, que terminó con la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, a la familia de Ana Greti, solicitó que se procese al expresidente Carlos Menem por el hecho. Esto ocurrió en 1995 y a esta altura del partido ya se demostró que la explosión que causó 7 muertes y más de 3 centenares de heridos fue provocada para ocultar el faltante de armas producto del tráfico ilegal a Croacia y Ecuador. Una causa en la que Menem fue a juicio oral y fue condenado por la Cámara Federal de Casación tras ser absuelto en el proceso. Hasta el momento, Menem tiene falta de mérito en el caso Río Tercero, pero se acerca lentamente a otro procesamiento. La primera de las sociedades perfectas previstas para esta madrugada será Timoyo y esta excelente versión en vivo de Crimen. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Y en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. La rápida traición. Oh, y otro que me quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Cerati, Moyo, Sociedad Perfecta para esta versión en vivo de Crimen. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Octavia es la banda más importante del rock boliviano y va a regresar a la Argentina en pocos días nada más para ofrecer un único show el viernes 31 de mayo. ¿A dónde? En el Ateneo, allí en Paraguay, al 1900, Paraguay 1918. En el concierto van a adelantar canciones inéditas y van a tocar también material de Medular, el disco que fue producido por Richard Coleman y por Tweety González. Y un día antes de subir al escenario del Teatro Ateneo, los tendremos aquí en Prohibido Amanecer a todos los integrantes de Octavia. Thank you. Formación titular de Octavia: Omar González en voz, Simón Luján guitarra, Vladimir Pérez en bajo, Himer y Llanes en vientos y Martín Fox a cargo de la percusión. Bastó para encontrarme en tu mirada, solo una vez, el miedo y la distancia se esfumaron. Estamos hoy de frente aquí, sintiéndonos latir el corazón, acelerado, la noche nos cobijará, solo tenemos que dejarnos ir. Solo esta vez, dime que sí, comprimirás el tiempo en una esfera. Dime que sí, desnudarás gemidos en el mar de silencios y dejaremos que en la piel los nervios se desplieguen por doquier. Se multipliquen, las velas van cayendo y yo te pido que te quedes junto a mí. Solo esta vez, dime que sí. Solo puedo ver tus ojos, solo no puedo ver tus labios. El fuego va fluyendo y ya no puedo contener este volcán. Se multiplica, las velas van cayendo y yo te pido que te quedes junto a mí. Solo esta vez, dime si no puedo ver tus ojos. Solo Octavia, primero Eternidad y después En tus labios. Van a tocar en el Ateneo el viernes 31 de mayo y un día antes van a estar aquí en Prohibido Amanecer. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido Amanecer en AM750. Una hora 15 minutos, ya pasaron del nuevo día, el pronóstico marca para hoy lluvias durante toda la jornada y una máxima de 17. El extendido dice sin paraguas en capital y alrededores entre el miércoles y el viernes. De los archivos olvidados, rescatamos al Charlie García después de Sui Generis. Al Charlie de la máquina de hacer pájaros. Cómo mata el viento norte, del primer long play de La Máquina de Hacer Pájaros en 1976. A lo largo de la noche vamos a ir desgranando parte de los únicos dos discos que sacó esta banda, que si tomamos lo que había hecho Charlie con Sui Generis, comenzaba a abandonar el folk y se metía despacito, despacito en el rock sinfónico. Y para eso lo más importante de su sonido tenía que ver con los dos teclados enfrentados, el de Carlos Cutaia y el de Charlie García, nada más y nada menos que esos dos teclados. Bueno, después Gustavo Basterrica en la guitarra, José Luis Fernández en bajo y Moro en batería. La Máquina de Hacer Pájaros duró poco la cosa, porque si tenemos en cuenta que los Adiós Sui Generis son de septiembre del 75, La Máquina tiene solamente dos discos, del 76 al 77. Muy poquitito, pero dejó algunos registros que realmente muestran un Charlie que avanza hacia otro lugar, al que después conocimos en Cerú y en su etapa solista. La semilla de ese Charlie está aquí, en La Máquina de Hacer Pájaros. Transmitiendo desde la República Marechálica de Buenos Aires. Yo vi la patria en el amanecer, que abrían los referos con la llave mugiente de sus tropas. AM750. Más voces. No brotados aún. Más aire. Repasando algunos datos que han llegado en las últimas 24 horas desde el país interior, quizás uno de los conflictos más lejanos, y lo digo en función no solamente de la distancia geográfica, sino también del bache informativo que nos separa con Tierra del Fuego y con el plan de lucha de sus docentes. Me parece que las últimas declaraciones de Ríos profundizaron aún más la distancia entre gobierno y maestros. Por más que hablemos, no va a aparecer más dinero, dijo la gobernadora. Los docentes de la provincia iniciaron un paro de 72 horas en reclamo de mejoras salariales y en repudio a la represión que sufrieron el jueves por parte de la policía local cuando, junto con el sindicato de camioneros, intentaron ingresar al edificio de la gobernación. Ríos dijo hoy que hace 5 días que no puede entrar a la casa de gobierno y fundamentalmente señaló que desde el punto de vista económico es imposible llegar a un acuerdo en función de lo que no puede pagar y de lo que están solicitando los maestros. El reclamo docente también hay que recordar comenzó en febrero y desde entonces, según la gobernadora, hubo 10 ofertas que fueron rechazadas sistemáticamente. El primer ofrecimiento era de un 8% para el primer cuatrimestre y el 28 de febrero fue la toma de la oficina de rentas. De ahí en adelante prácticamente desapareció el diálogo entre Ríos y los maestros de Tierra del Fuego. Un tipo que por suerte volvió no hace mucho después de un silencio de casi 3 décadas. Alejandro del Prado. De mis sueños cortaré sin piedad la maleza que amenace a la huerta al florecer. Siempre pondré pan en la vereda para que los gorriones vuelvan. Miraré con la luz que se ve a la huella en la estrella y el rumbo del tren. Pisaré sin rencor la mañana y aguantaré la lluvia y el viento también. Para que los gorriones Alejandro del Prado, material de su último trabajo discográfico, Yo vengo de otro siglo, para que los gorriones vuelvan. Queridos amigos, buen día, las 7:50. Hola muchachos, buenos días. Miren, 50 y 50 es lo siguiente. Siempre es un placer escucharlos y un placer lo que eligen. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Se los agradezco. Gracias, ¿eh? Chau, chicos. El próximo jueves a las 21 va a abrir sus puertas Proyecto Tango, en Cuba al 3300, Cuba 3380, Cuba y Juana Azurduy, allí en el barrio de Núñez. Un espacio cultural que los jueves tendrá solamente actividad tanguera, charlas, enseñanzas de baile, show. Bueno, en la apertura, si los querés ir a escuchar, se va a presentar un grupo que suena muy bien. V Tango, V por aquello de haber nacido en la Universidad de Belgrano entre compañeros de estudio. El director de este grupazo y al frente del piano, el gran Lucho Repeto, un hombre de una trayectoria tan larga como excelente, porque ha estado con los mejores y porque además es un gran, gran intérprete. A ver cómo suena el V Tango haciendo patético de Jorge Caldara. Jugando con Beethoven, la gente de V Tango allí en el final de Patético de Jorge Caldara. Si los querés escuchar, el jueves 30 de mayo a las 21, cuando abra sus puertas Proyecto Tango, ahí en Cuba 3380, ellos van a ser parte de la noche y van a tocar. Lucho Repeto en el piano, Oscar Piccioli en saxo barítono, Pablo Latget en el bajo, Yoyo Pane en bandoneón, y Walter Muñoz en la percusión. A ver cómo suena la banda, pero con la voz de Jorge Guillermo haciendo de Troilo y Mansi, Romance de Barrio. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas del pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez, sin soñar que lamento no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Ceniza del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tono de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez, sin pensar que lamento el no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Los dos. Así suena el V Tango. Si querés escucharlos, el próximo jueves 30 de mayo, cuando abra sus puertas a las 21, el proyecto Tango en Cuba 3380, los podés escuchar. Mayo, mayo, mayo, mayo. Mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, 750. Mayo. Dos datos del exterior que seguramente estarán encabezando las secciones de internacionales de los diarios que van a salir en pocas horas nada más. Por un lado, Francia, escucha a ver si esto no lo habías escuchado antes. Francia aumenta las sospechas sobre el uso de armas químicas en Siria. ¿No lo habías escuchado antes? ¿No fue el caballito de batalla de Don Bush para la segunda y definitiva invasión a Irak, para después decir a través de las Naciones Unidas que, bueno, no había absolutamente nada, nos equivocamos, nos confundimos, pero ya que estamos, terminamos con el dictador, nos quedamos con la riqueza del subsuelo. Esto no lo escuchamos antes. Luego de la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, aseguró que existen sospechas cada vez más fuertes del uso localizado de armas químicas en Siria y sostuvo que París está tratando de verificar esas informaciones de la forma más precisa. Para esto, está consultando a sus socios. ¡Qué bárbaro! Para esto consulta a quienes seguramente le van a dar el visto bueno como parte de la OTAN para una nueva invasión. Bueno, y el otro dato tiene que ver con España, porque según lo denunciaron Comisiones Obreras en las últimas horas, la más importante de las confederaciones sindicales españolas, el gobierno del PP ya dio instrucciones para que los ciudadanos mayores de 55 años que solicitan el subsidio por desempleo estén obligados a jubilarse anticipadamente. Esto implica algo así como acelerar 6 años la jubilación de los españoles en virtud de la profundización de la crisis que se viene. Con Carámbula a la cabeza, los perros hacen solo esta noche. Sí, en el día de hoy, cerquita de las 19:30, entre las 19:30 y las 20, pasás por Plaza de Mayo y ves un montón de gente rodeando la pirámide. Vas a, seguramente, detenerte un momento y ver cómo 9 coros van a cantar el himno completo. El himno que soñó Vicente López y Planes allá por 1813, y que estuvo con vida hasta 1900, hasta el gobierno de Julio Argentino Roca, aquel que hablaba de a sus plantas rendido un león. Esta es una convocatoria que hace Adicora y la Red Coral Argentina. Un buen momento, si andás por ahí, como para ver de qué se trataba aquel himno que tenía un fuerte componente antiimperialista, una fuerte raíz americanista, y que un buen día, quizás, uno de los dos hombres que en el poder fueron los más anglófilos desde Buenos Aires hacia el mundo, el otro seguramente ha sido Bernardino Rivadavia, tachó para siempre aquellas estrofas que le pegaban con una dureza increíble, primero a la corona española y después a los ingleses en virtud de aquellas victorias de 1806 y de 1807. Así que si andás por ahí, cerquita de las 18:30, perdón, vamos a puntualizar bien la hora, entre las 18:30 y las 19, vas a ver algo muy interesante. Vamos a retroceder en el tiempo, casi en el escenario justo, que es la Plaza de Mayo, y vamos a escuchar lo que vos y yo nunca pudimos cantar. ¿Alguna vez creíste acariciar sin dedos? No te preocupes. Hiperhumor. La revanchita. Sí. Van a tener que esperar hasta la próxima semanita. 750. Radio AM. Memoria liberada. Esta noche, a las 3:30, el dueño de este programa será, por 20 minutos, Javier Malosetti. versión yaceada, versión a lo Javier Malosetti, de este clasicazo de la música disco que formará parte de la banda de sonido de Fiebre del Sábado por la Noche, Disco Infierno, aquel temazo de The Tramps, este tema que fuera parte de aquel sonido Miami que naciera a mediados de la década del 70. Hoy a las 3:30 el programa queda en manos de la viola de Javier Malosetti. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1:50, humedad 80%, temperatura 17 grados. Los productos con precios congelados podrán identificarse en la góndola. Se trata de los 500 artículos que están bajo el acuerdo de las cadenas de supermercados y el gobierno nacional, que también pueden ubicarse en el sitio web de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Los valores deberán ser los mismos que los que regían el primer día de febrero de este año. La delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas expresó su malestar con el diario La Nación. Mediante un comunicado, la entidad criticó a la editorial titulada 1933 y reafirmó que la dictadura nazi y su política de persecución y exterminio no puede ni debe ser equiparada con otras situaciones. En ese sentido, la DAIA repudió la comparación con la actualidad política de nuestro país. Estela Maldonado calificó como gravísima la situación de la infraestructura escolar en la provincia. La titular del gremio CETERA señaló que el gobierno de Daniel Scioli no hizo ninguna propuesta seria para resolver el conflicto con los docentes. No hemos tenido más remedio que continuar con las acciones que estaban suspendidas en el marco de la conciliación, porque durante esa conciliación el gobierno de la provincia no ha hecho una sola propuesta seria para resolver el conflicto, y nosotros también creemos que están en condiciones de mejorar y además tienen que sacar de la parálisis al sistema educativo bonaerense, porque es gravísima la situación de infraestructura de muchos distritos. Hay docentes que no cobran, el docente comienza a trabajar y no sabe cuándo va a cobrar su primer salario, va a atenderse a su médico y no puede hacerlo porque cortaron los servicios de la obra social. Es una situación que hace muchísimos años que no se vivía en la provincia de Buenos Aires. Patria Grande. El presidente de Venezuela calificó de histórica la conferencia sobre recursos naturales de la UNASUR. Nicolás Maduro resaltó el carácter histórico del evento, que se va a desarrollar hasta el 30 de mayo en Caracas y que reúne a los principales representantes de los países que integran el bloque. El evento tiene como objetivo analizar la necesidad de superar en Sudamérica la actividad exportadora de materia prima a los mercados globales. Pelota. Caruso Lombardi afirmó que se hizo más fuerte. Luego del empate con Estudiantes, el técnico de Argentinos se refirió a lo ocurrido la semana pasada y a la situación que atraviesa el club. Por otro lado, ratificó que van a seguir peleando hasta la última fecha y que lamenta no haber sumado estos 3 puntos. Humedad 80%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Esta noche, a la salida de cada info, estamos con distintas versiones del tema de Pototo. Ella lo grabó en su álbum La Vereda del Sol, o En la Vereda del Sol, del año 2009. Fabiana Cantilo. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha Tema de Pototo para saber cómo es la soledad y la versión de Fabi Cantilo. ...7.50... más aire. Era 1981... Subieron al escenario como teloneros y estadísticamente los tipos ganaron un lugar del cual ya nadie los iba a mover. Fueron el primer grupo de la Argentina que tocó con equipos del primer mundo. Cancha de Vélez. Faltaban, qué sé yo, 30, 40 minutos para que toque Queen y esa noche se presentó en Sociedad un grupo al que la intolerancia y bueno, y esa cosa que a veces tiene gran parte de nuestro público los bajó a tomatazos. Miguel Mateos, Sas, ya cuando el tipo llenaba el Luna Park cada vez que se lo proponía, grababa Un gato en la ciudad. Quiero desaparecer. calles alguien quiere vagar. Un gato en la ciudad. Oh, oh, oh, un gato en la ciudad. Ahí está la banda de Miguel Mateos, que como nos dice Pablo Noguera vía Facebook, es el Bruce Springsteen made in Argentina. Ahí estaba Sass, un gato en la ciudad. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Prometió que va a estar aquí en los estudios de M750, cerquita de la fecha que tiene programada en Notorious, allí en Callao al 900, Callao 966. Ahí se va a presentar el lunes 17 de junio y, por supuesto, no es casual porque todos los lunes a las 21:30 Notorious se convierte en Club Brasil. Tiene toda una programación ya armada para el mes que viene, el día 3. Casia, Brother Bastos y Conce Suárez se van a presentar a partir de las 9:30 de la noche. El 10, la cantante Ana Clara Moltoni. El 17, María Constanza, quien va a estar aquí en los estudios de AM750 en Prohibido Amanecer. Y va a cerrar la programación el 24 de junio el multiinstrumentista Mincho Garramón. San Balanzao es el espectáculo de María Constanza, basado por supuesto en recrear el samba a través de todos los mejores intérpretes y los mejores autores. Escúchala, porque cuando ella interpreta cualquier ritmo brasileño, así se dice, lo otro, lo de brasileño para ellos le suena despectivo, no suena bien. Para los brasileros, María Constanza es algo así como una gran embajadora. Vivió allí un par de años y te decía que cada vez que ella se mete en algún ritmo de Brasil, por 3, 4, 5 minutos es una brasilera más. Investir é cultivar o amor, se despir, reativar. Resistir é aturar o amor, insistir é saturar. Aderir é estar com seu amor, adorar é superstar. Aplaudir até sentindo dor é amar. Quem puder viver um grande amor verá. Consentir é educar o amor, seduzir é cutucar. Amarei é conjugar o amor, não amei é enxugar. Avançar é conquistar o amor, amansar é como estar. Como estou, com muito amor pra dar, eu dou. Quem estiver atrás de grande amor, achou. Seduzir é cutucar, amarei é conjugar o amor, não amei é enxugar, avançar é conquistar o amor, amansar é como estar, como estou, com muito amor pra dar, eu dou. Quem estiver atrás de grande amor, achou. Como estou, com muito amor pra dar, eu dou. Quem estiver atrás de grande amor, achou. Si no la conocías, agendala. María Constanza va a estar por aquí poco antes de la presentación en Notorious, el lunes 17 de junio, y vamos a hablar de esta historia de ser brasileña durante 3 o 4 minutos, mientras dure el temita que esté en juego, ¿no? Porque realmente, cuando la ves en vivo, te das cuenta que en realidad ahí no hay poses, hay una suerte de amor hacia el Brasil que se traduce a través de la música. Bueno, ¿quiénes acompañan a María Constanza en este espectáculo? Mario Avendaño en guitarra, Fabián Miodovich en batería y Enrique Vilches en el bajo. Fosse coisa para dia só. Fica de mal de mim reagir. Sou seu amigo e digo como vai. Você fica séria e nesse não brigou comigo. A solidão servirá de lugar pra nós dois. Se é amor, que tal agir e não radicalizar? Sejamos mais lisos, pega esse meu ombro e rega. Se adormecer, eu sei que o sono passou a perna. Nessa distância férrea que marcou, meu amor, dormir contigo é escutar gal e tom. O que rolar é bom, passear, rever amigos, conduzir boas novas. Visitar a Grécia no futuro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, μου κι χωνάρεμο πασιά rever amigos, conduzir boas novas, visitar a Grécia no futuro. Te cuento otra vez entonces que todos los lunes a partir de las 21:30 este pedacito de Buenos Aires en Callao al 900 se convierte en una sucursal de Brasil. En el escenario, el 3 de junio Cassia, Brother Bastos y Conce Suárez, el 10 Ana Clara Moltoni, el 17 María Constanza y el 24 Mincho Garramone. Último tema para seguir conociendo a María Constanza. Aloha. Ramona, te quedaron ricas las galletas. Rigoberto Rómulo Ramírez. Ramona, Ramona. Tres veces RN. AM750. No pensamos en apilar datos cronológicos, solamente buscamos que estén presentes tres cosas: su palabra, su cine y su música. Nació un día como hoy, el 28 de mayo de 1938, Leonardo Fabio. En toda obra hay algo de autobiográfico, ¿no? En cada película algún personaje va a responder como si hubiese respondido en esa circunstancia. Creo que, por lo menos en lo que yo filmo, ¿no? Yo filmo únicamente aquello que conozco mucho. Y Crónica no escapa a ello. No es mi niñez. Sí. Porque mi niñez fue una niñez feliz, en un marco de mucha pobreza, de mucha humildad, pero con esa linda felicidad de los pobres, ¿no? No es la niñez trágica de Polín, la niñez de Polín, de ninguna manera, no. Pero conocí también el sabor de los silbatos para levantarte, sí, ¿no? En el patronato menores, muchas cuestiones que se manejaban entre los niños, entre los muchachitos. Digamos que hay un conocimiento más profundo en esta obra de la vida que en los otros, porque finalmente no son personajes que no escapan a su destino, están como obstinadamente perseguidos por la frustración. Porque vos fijate que Polín no es un chico triste cuando está en el patronato. Sí. Los niños en el patronato por lo general no están tristes, es una caricatura. Los niños con gracia, los que no tienen gracia, pobrecitos, están perdidos. Pero es como un estilo de vida. Les gusta, no es que les guste, no conocen otro mundo. Y cuando vos no conoces, no tenés otras necesidades. Ahora, de golpe dice, quiero estar en libertad. Porque, ¿y qué sé yo? Quiere respirar el aire de la villa, el aire de meterse en el río. Porque él sabe que a los dos o tres días vuelve nuevamente ahí. Nació el 28 de mayo del 38, se fue el 5 de noviembre de 2012. Leonardo Fabio. Tengo que pasar pensando en ese amor que fuera mío y ya nunca más sé. Sinceramente te digo que Obviamente que me queda mucho para aprender. Me harían falta 1.200.000 años más o menos para aprender todo lo que yo tengo dentro de mi corazón como ansiedad. Pero me ha dado tanto Dios que me parecería una irreverencia yo seguir pidiendo cosas, ¿no? Yo lo único que le pido a Dios, yéndome, poder irme con la tranquilidad de quien amó de verdad a la gente, de que, en fin, de quien amó de verdad a la gente, que siempre me sentí parte de esa gente, ¿y qué más le puedo pedir a Dios? Ya me lo dio todo, todo. El reconocimiento de la gente que quiero, de mis amigos, haber trabajado en una profesión que realmente es una vacación. Se fue en 1976, cuando ni sus películas ni ninguna de sus canciones tenían lugar en la Argentina de la dictadura. Guardó todos sus sueños en Colombia y volvió cuando la noche más terrible de nuestra historia se apagó en 1983. Fue tan... Bueno, no vamos a hablar de lo que ya todo el mundo conoce. Es tan espantosa toda esa pesadilla, porque yo antes decía, de última yo aprendí un mar de cosas, viajando, conocí lugares que solo conocía a través de la literatura o a través de noticias, pude ir a esos sitios, a mí no me hicieron nada, no me la banqué bien. Pero a medida que pasan los años y pasan los días, me van llevando hacia el pecado, ¿no? Porque me ocurre algo como más fuerte que el rencor, como algo muy visceral, muy de dolor, muy de decir, coño, esta gente me manoteó y nos manoteó muchos años de vida, ¿no? En la medida que los años te van golpeando la espalda, uno los va contabilizando y quisiera contabilizarlos hacia la alegría, ¿no? Entonces, o los dramas cotidianos y lógicos, la muerte de un ser querido, en fin, pero no, ellos apretaron y de golpe yo no me quise dar cuenta y me robaron muchos años de mi vida y a muchos les ocurrió lo mismo y dejamos muchos amigos en el camino, confusiones, odiarnos sin saber por qué nos odiábamos entre compañeros mismos. Gracias, general. ¿Cómo ruge la leonera, general? Somos lo más grande, general. Las potencias se saludan. Juan Moreira le estaban proyectando en Italia para unos productores que íbamos a filmar Severino y Giovanni. Y yo me fui a la cabina porque me acordé que en el final de un acto estaba un poco prolongado un plano de Juan Moreira que se iba alejando. Entonces subí y como pude, en el italiano que yo podía, le dije al tipo que cuando yo le hiciera así, que para un segundo nada más y que después larga el otro rollo. Entonces iba pasando la imagen y lo toco y corté. Entonces acabó este rollo y largó cuando lo toqué el otro. Sigilosa me acerqué como me suelo acercar y no alcanzo a despertar cuando la flor le robé. ¿Contra la flor? ¿Al resto? A punto quiero. Cante. 37. 38 son más. ¿Qué buscas? Nada. Tengo sed. No toquís nada. No tomes nada, que anda la viruela por todos lados. Al compañero Fabio, que sé que es el que ha hecho un gran esfuerzo y está compensado a través de la expectativa pública que su película ha despertado. A través de un consenso público que la ha aprobado como una, si no más, la mejor película. Ese era el proyecto mío. Porque yo tenía unos cuadros de Carlos Alonso, uh-huh, donde estaba el Martín Fierro. Y yo siempre, mientras escribía, lo miraba. Y yo decía, este es Toshiro Mifune, no puede ser otro. Además, la actitud esa de los japoneses, ¿no? Que tienen como un rictus. Sí, claro. Al moverse, este es el ideal. Claro, cuando se lo dije a los productores, pegaron tal estampida que allá Radio Olivera no atendieron más teléfono. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo: esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor de un limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo, y mi boca en silencio murmuró una canción. La, la, la, la. Esto es el amor, esto es el amor. Soñar, soñar tiene que ver con Monzón, con Gianfranco Pagliaro, pero esencialmente con Mendoza, con todo lo que suma ese enorme pago chico de Luján de Cuyo. Se estrenó el 8 de julio de 1976. Leonardo Fabio, Soñar, soñar. Yo pensaba filmar Gatica, que había comprado los derechos a la viuda, pero yo noté que había cierto tembladeral así político, ¿no?, que se venía. Dije, vamos a hacer una chiquitita. Vamos a hacer una chiquitita porque si llega a venir lo que pienso, va a ser compleja la cosa para el estreno, para mantenerla y todo, ¿no? Puede ser una catástrofe. Lamentablemente tuve razón. Así que entonces me puse a trabajar en el guión de, que era un viejo sueño mío de soñar, soñar, que era una especie de pintura de mi Luján, de Cuyo. Así que comencé a elaborar el guión. En una primera etapa lo convoqué a este actor, que es un excelente guionista y autor. Chené, no sé qué me ocurrió, ¿viste? Pero hay momentos en que uno se le monta el miserable, ¿no? Entonces, después que estuvimos charlando, que me pasó el caché, a mí me pareció muy alto. Y bueno, me perdí para toda la vida un colaborador impresionante y un coautor de una imaginación impresionante también. Esas pequeñeces que tenemos los seres humanos que no sabemos cuándo aparece, ¿no? Así que lo terminé elaborando solo. Simplemente que le plagié un personaje, el nombre de un personaje. Polvorita, el enano. El nombre, Carmen. Él me dice, le tenemos que poner Carmen. Y en un momento decís, cuando hay una discusión, pero parezco puto, qué sé yo. Entonces vos le decís, Carmen Cavallaro, entonces le dice el italiano. Y claro, me gustó Carmen, me lo creé. Son esas cosas, ¿no?, que tenemos algunos artistas que es más fuerte que uno, rapiñarle algo a otro. Salieri. Bueno, pero digamos, ninguna de influencia define sola a un creador, digamos, vos en todo caso, si has tomado, después lo has vuelto propio, ¿no? No, pero no, yo lo hablaba como anécdota, okay. O sea, para que los pibes no se sientan culpables y me afanan algo. Y mirá que el que lo robó un ladrón tiene 100 años de perdón. Soñar es una bella obra. Yo la quiero mucho, mucho, mucho. Siempre la quise. Siempre dijiste que era tu mejor película. Sí. No sé si es mi mejor película. ¿Es la que querés más? Yo que es en la que mejor observado está el ser humano, ¿no? Y el tema con el casting, porque es un hallazgo el casting. ¿Vos Pagliaro? Pagliaro y Monzón. Monzón siempre me gustó. Okay. Para ser Charlie, ¿no? Porque tenía esa belleza increíble, tipo... Además, una cara de indio, mataco, qué sé yo, era bien provinciano. Claro. Y tenía algo de niño en la mirada, algo de ingenuo. Me hacía acordar mucho a mi adolescencia, de en Luján de Cuyo, a lo crédulo que éramos muchos, y a cómo veíamos el mundo. El mundo para nosotros era de Luján de Cuyo a Mendoza. Mario, ¿esto cómo se hace? A ver. No te digo. Un personaje con letra y todo. A ver. Antes muerto que vencido. Antes muerto. Antes muerto que vencido. Antes muerto... que vencido. No. Antes muerto que vencido. Ante muerto que... que... ¿qué, qué? ¿Que vencido? Sí, vencido. Vencido. ¿Ma qué te pasa? ¿No lo sentís? ¡No tenés sangre! ¡Vibra! ¡Vibra! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto que vencido! ¡Antes muerto que vencido! Estuviste muy bien, muy bien. ¿Viste? Así tenés que hacer. Así. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Su voz, quizás la mejor arcilla para rearmar toda su vida y fundamentalmente también su carrera en la música, en el cine. Los dos últimos reportajes que dio Leonardo Favio sirvieron para este trabajo. Filmoteca, Canal 7, Talento Argentino con Carlos Polimeni en Radio Nacional. Pero esta noche estamos con versiones de Para Saber Cómo Es la Soledad, el tema de Pototo. Y Favio también lo grabó. Para Ya sabes cómo es la soledad. Tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así hace ver que también muere la paz. Pero esa paz revivirá en su voz, la flor que la dará para cantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. De que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca devoré, nunca devoré. Carlos, yo no me olvido de que hiciste caído, y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero es que no sabía, perdóname. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. De que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Se dijeron muchas cosas acerca de esta versión. Él negaba haberla grabado antes que Almendra, pero para muchos biógrafos de la historia del rock nacional, Fabio la metió en el disco antes que los propios creadores. Fabio decía que fue un año después, cuando él hizo aquella mítica versión donde él le había cambiado un cachito la letra y decía luces en torno a vos y no en torno a ti, como después cantaría el Flaco Spinetta. También se habló de ese último párrafo, cuando él le mete una prosa y le dedica el tema a un amigo Carlos. Para también, ahí está dividida la biblioteca en dos, porque para muchos es algo que él incorporó a partir de cantarla desde 1974, y tiene que ver con un homenaje a la muerte del padre Mujica, y para otros esta es una cita no precisada hacia quién, pero que parte de la versión original. Por lo tanto, era imposible que esto fuera un homenaje al padre Mujica ya por 1969. No deja de ser un montón no deja de ser el génesis de un montón de historias que todavía a esta altura del partido, cuando aparece alguien que quiere hacer una suerte de historia del génesis del rock nacional, es ineludible. ¿Cuándo, cómo y por qué Fabio grabó el tema de Pototo? Es seguramente un número puesto en aquel recordatorio. Poesía. Me gustas cuando callas. Charles Baudelaire, Tristezas de la Luna. Esta noche la luna sueña con más pereza, cual si fuera una bella hundida entre cojines, que acaricia con mano discreta y ligerísima, antes de adormecerse, el contorno del seno. Poesía. Un poco de poesía en AM750. Que estás como ausente. Los vecinos de Parque Chas se autoconvocaron para el día 31 de mayo a las 7 de la tarde en la esquina de Avenida Triunvirato y Pampa, ante la indiferencia, ante la ineptitud y la irresponsabilidad del gobierno de la ciudad paraguaso. Así que te oigan, vení con tu paraguas. Parque Chas no quiere volver a inundarse. 31 de mayo, 7 de la tarde, Triunvirato y La Pampa. De los archivos olvidados, hoy rescatamos a La Máquina de Hacer Pájaros. Nunca dejes de abrirte, no. Dejes de reírte, no. Te cubras de soledad. Basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. La Máquina de Hacer Pájaros. No te dejes desanimar. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM 750. 2 horas 41 minutos, ya gastó el nuevo día este martes 28 de mayo de 2013. La temperatura para capital y alrededores 17 grados. La humedad del 85%, visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué indica para el día de hoy el pronóstico? Lluvias, mañana, tarde y noche con una máxima de 17. Mejorando a partir del miércoles, máxima de 16, el jueves 17, el viernes 18. Vamos con otra sociedad perfecta. Ellos eran dúo y realmente dejaron un material importantísimo. Moro Satrañe. Moro, aquel que venía de los gatos y de tantas batallas. Y el Yoruba Satrañe, que había sido el fundador de Raíces, aquel grupo donde se fusionaba tan bien el candombe y el rock. Bueno, ellos estaban juntos y lo convocaron a David Lebón para hacer esta versión de Todo lo que pueda hacerme bien, de Moro y del Ruso Lebón. Otra sociedad perfecta. Moro Satrañe y el Ruso David Lebón. Hola, soy Julio, chofer de la 750. Un abrazo a Julio, chofer de la 750, y agradecemos el saludo a esta altura del día. 2 y 46 de este martes 28 de mayo de 2013. Bueno, segunda trilogía de Gonzalo Aloras, aquel que fuera violero, guitarrista de Fito Páez y que cuando arrancó su carrera solista sacó un álbum, a ver, con, la verdad, con soporte mínimo, una guitarra, un piano y su voz, pero fundamentalmente el gran dato de este Superhéroes del año 2009 tenía que ver con tres autores: homenaje a Luis Alberto Spinetta, Charly García y Lito Nevia. Gonzalo Aloras y Todas las hojas son del viento, del Flaco. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale el sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Dos horas 49 minutos, estábamos escuchando a Gonzalo Aloras. Después tendremos más material de este homenaje a Charly, al Flaco y a Lito, que editó en el año 2009, si yo mal no recuerdo, grabado en Melopea, allí en Hacha y Congreso, en la frontera entre Núñez y Saavedra, este álbum Superhéroes, donde el tipo, insisto, con su guitarra, con un piano, logró versiones muy interesantes, muy intimistas, del Flaco, de Charly y de Nito. Tiempo de noticias en AM750 con Jorge Lina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2:50 minutos. Humedad 85%, temperatura 17 grados. Sigue siendo inminente la erupción del volcán Copahue. Las autoridades elevaron el nivel del aviso y a ambos lados de la cordillera ordenaron a los habitantes que abandonen sus hogares. Según el intendente Oscar Mangosa, del lado argentino, van a ser trasladadas entre 700 y 800 personas. Nosotros tenemos un plan de contingencia por esto, ¿no? Por vivir al pie de un volcán en actividad. Por lo tanto, hace mucho tiempo que venimos concientizando a la gente, a los vecinos, qué se debe hacer ante una eventual erupción mayor del volcán. Estamos hablando de alrededor de entre 700 y 800 personas que van a ser movilizadas. Se retoma el debate en diputados por el blanqueo de capitales. A las 14 va a comenzar la reunión en conjunto de las comisiones de presupuesto, finanzas y legislación general. De conseguirlo, la iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, se va a tratar en el recinto mañana miércoles. Los docentes fueguinos podrían flexibilizar su reclamo. Afirmaron que van a analizar si aceptan la propuesta de restringir la ocupación de la Casa de Gobierno de la provincia a un sector del edificio, permitiendo el restablecimiento parcial de las actividades. La alternativa surgió durante una reunión del Consejo Económico y Social que convocó de urgencia a la gobernadora Fabiana Ríos y que se llevó a cabo en el interior de la Iglesia de la Merced. Mientras tanto, en Mar del Plata ya son 20 las escuelas tomadas por alumnos en protesta de mejoras edilicias. Patria Grande. Uruguay dio otro paso hacia la legislación de la marihuana. Después de sufrir diversos cambios, el proyecto de ley que regula la venta y el consumo de cannabis en el país vecino será discutido en el Parlamento el mes que viene. El plan del presidente Pepe Mujica apunta a que el Estado asuma el control de actividades relacionadas al THC o sus derivados. Pelota. Pizzi no descarta ser campeón. Luego de la goleada a Unión, el técnico de San Lorenzo afirmó que lo importante es ganar los 4 partidos que quedan si pretenden ser campeones. El Cuervo suma 26 puntos, quedando a 4 del único líder, que es Newell's. Humedad 85%, temperatura 17 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. A la salida de cada info estamos con versiones del tema de Pototo para saber cómo es la soledad. Lito Nevia. Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que él también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que un amigo no está. Y al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. para saber cómo es la soledad. Tema de Pototo, versión Lito Nevia. Empanadas. En Santiago del Estero, las santiagueñas son conocidas por el uso de la arveja, guisante y cebolla blanca con huevo duro. En La Pampa, en la provincia de La Pampa se nota el cruce de los influjos porteño, cordobés, mendocino, cuyano e incluso patagónico, siendo así que el relleno más frecuente de las empanadas posee ají, morrón, huevo duro y pasas de uva. Empanadas en 750. Don Javier Malosetti será el dueño de la última media hora del programa de hoy. Thank you. Javier Malosetti y su versión de este clásico de Deep Purple. La traducción es algo así como tal vez soy un Leo, ¿no? Maybe I am a Leo. Tiene que ver con una parte de la letra donde dice tal vez soy un Leo, pero no un león. Ahí estaba Javier Malosetti haciendo a Deep Purple. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 0 a 4. En AM750. El título principal de la página, de la tapa, ahí va, de página 12 es ¿Votar o no votar? El gobierno promulgó la ley de reforma de la magistratura y quedó convocada la elección popular de los consejeros. La oposición y varios representantes de la corporación inmediatamente presentaron una ola de amparos para intentar impedirla. Es el Poder Judicial y no la justicia la que se plantó para que no se elija a través del voto popular a los consejeros y no se lleve a cabo esta reforma del Consejo de la Magistratura. Tampoco les gusta el hecho de ampliar el número de 13 a 19. Pero lo que a esta altura del partido más jode es la elección popular. Pretende la corporación que la elección siga llevándose a cabo fronteras hacia adentro de la misma corporación, y que no sea la gente, a través de los partidos políticos, los que puedan elegir nombres y apellidos de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Llega el Flaco Spinetta, Fina Ropa Blanca. Oh, come on. de su corazón se quebraron en mí. Todas las mañanas me abrazo solo una. Todo el cielo se fue y en busca de qué. ¿Acaso las sombras subían y ya reía con su fina ropa blanca, despojándose al sol? Yo hago un barco en el molde de su cuerpo. Quiero verlo en el mar, bajo nubes, con procura de la bis. Bajo nubes, con procura de la bis. Luis Alberto Spinetta, fina ropa blanca. Cuando pierda todas las partidas. Bueno, soy Eduardo Colombo y quiero saludar a todos los oyentes, a todos los amigos. Mayo. 750. Mayo. El 28 de mayo es el Día Nacional de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera. ¿Por qué? Bueno, porque el 28 de mayo, pero de 1950, murió Rosario Vera Peñalosa, que ha sido la gran precursora de la enseñanza preescolar en la República Argentina. Rosarito Vera Maestra, Mercedes Sosa, Ariel Ramírez y Félix Luna. De mujeres argentinas, Rosarito Vera Maestra. Bien haiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Palotes, sumas y restas, tus armas con maestría, ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación, pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Mercedes Sosa, Rosarito Vera Maestra. Aquel trabajo de los 60, Mujeres Argentinas, donde apareció Alfonsina y el Mar, donde apareció Juana Zurduy. Los textos de Félix Luna. La música, Ariel Ramírez. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Aparecen declaraciones del ministro de Educación, de Scileoni, en respaldo a Fabiana Ríos, la gobernadora de Tierra del Fuego, y de alguna manera esto se emparenta con lo que estuvimos hablando la semana pasada con Luciana Pecker. Por un lado, las declaraciones de Scileoni diciendo hay un conflicto que casi es de otra naturaleza en Tierra del Fuego. Los docentes rechazaron un ofrecimiento del 33% de aumento y ratificaron un reclamo por el 50%. Este es el primer gran dato, teniendo en cuenta más o menos cuál es el parámetro de las paritarias a nivel nacional. Un 33% de aumento parecería que no es una cifra descartable. Pero si tenemos en cuenta lo que nos contaba Luciana Pecker, periodista de Página 12, compañera de Radio Nacional, cuando nos hablaba de algunas situaciones bastante complejas por las que atraviesa el gobierno de Fabiana Ríos, pero puntualmente la gobernadora, ¿no? Más allá de las políticas de su gobierno, la persona de Fabiana Ríos, bueno, esto habla así de un combo que está armando un tiempo político bastante, bastante singular en la provincia. ¿Qué nos contaba Luciana? Que la gobernadora hace muy pocos días llegó hasta tribunales y dejó una denuncia en función de los ataques sistemáticos de gran parte de la oposición. Que escuchen bien esto. Le viven haciendo la vida imposible porque dicen que se viste con pantalones, que es desalineada y que eso no va con una mujer. A esta altura del partido, tener que ver cómo se va talando la imagen de una gobernadora por cómo se viste, es no haberle podido entrar por otro lado, es entrar por la ventana cuando te olvidaste la llave de la puerta. Y por otro lado, además denuncia, qué sé yo, una cosa casi hasta medieval en algunos hombres y mujeres de la oposición en Tierra del Fuego. Veremos qué pasa. Rechazaron un 33%, se clavaron en un 50% y por ahora no hay clases en Tierra del Fuego. ¿Te acordás de Hit, Guyot y Turri Tot para Pau? Estás en mi almohada, oh, tan blanca está tu piel. Si me pides una historia o me pintas un color y dibujas en el aire un corazón. Inocente me seduces en tu largo camisón, convertida en bailarina, representas la canción y tu ídolo, tu estrella, ya sos vos. Y si lloras, ¿dónde estás? Si callas, ¿qué pensás, mi amor? No decís si pensaste escapas ya hacia dónde voy. Y si lloras, ¿dónde estás? Si callas, ¿qué pensás, mi amor? ¿Dónde duermen los gorriones? Te encontraré. Tres horas 23 minutos, ya pasaron de este 28 de mayo de 2013. Hit para Pau. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido. Amanecer en AM750. Bueno, soy Eduardo Colombo y quiero saludar a todos los oyentes, a todos los amigos, aquellos que hemos reencontrado en el aire de las 750. Quiero leerles un poema de uno de los más grandes cantautores nicaragüenses, Carlos Mejía Godoy. Creo, Señor, firmemente que de tu pródigamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Mirá vos, mirá Eduardo, ¿hay más de esto? ¿Tenemos más? Mirá. Qué bárbaro. Archivos olvidados, hoy el turno de La máquina de hacer pájaros. El último clásico de esta noche, Marilyn. La máquina de hacer pájaros, Marilyn. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Ahora sí, llega Javier Malosetti. A partir de ahora y hasta el comienzo del último info que va dentro del cuerpo de Prohibido Amanecer, vamos a escuchar la viola de Javier Malosetti llevando al jazz, al rock nacional, a clásicos del rock internacional. Arranca con una versión de Credulidad de Luis Alberto Spinetta. Versión de Credulidad de Javier Malosetti. Primavera Cero. Thank you. Hace ya muchos años, casi una década, que Javier Malosetti dejó de ser el hijo de Walter. Más allá de que, por supuesto, cuando hablamos de Walter, es una marca registrada en la historia del jazz argentino, pero durante mucho tiempo, bueno, cuando se hablaba de él y sobre todo cuando él apareció en la historia del rock nacional como baterista, principios de la década del 80, mediados de la década del 80, por supuesto que era el hijo de Walter. ¿Lo escuchaste, el hijo de Walter? Bueno, este era Javier, que después pasó de la batería al bajo, un instrumento que también a él lo tiene como uno de los grandes referentes. Y después, básicamente, cuando comienza su carrera solista, su muy buena carrera solista, después de tocar para Rada, para Saluzzi, para Lito Vitale, para Jaime Ross, para Babi López Furth, para qué sé yo, para un montón de personajes que lo llevaban de acá para allá, del candombe al jazz, del jazz al rock, comenzó a hacerse cargo de la guitarra en sus propios grupos. Esto es parte de los trabajos que hizo más o menos en el año 2008-2009, cuando estaba en plena presentación de su anteúltimo trabajo discográfico, Electro Hope. Vamos en vivo con Acampantes. Javier Malosetti en vivo, su versión de Acampantes. El último, para cerrar esta media hora con Javier, este mini recital en Prohibido Amanecer. Ginger Tea. Yeah. Yeah.